Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Un pibe casualmente rubio y de ojos claros enloquece a los medios de información. Ojo. Medios de información, no de comunicación. Para que exista comunicación debe haber igualdad de condiciones entre quien emite, quien recibe, y debe ser un ida y vuelta constante, si no, no hay comunicación. Bueno, entonces, decía, un pibe casualmente rubio y de ojos claros es sensación en estos medios porque logra en una colecta recaudar más de 100 millones de pesos en solo unos minutos para ayudar a bomberos, bomberas y demás que están combatiendo el fuego en la provincia de Corrientes. Pasa a ser algo así como el sumum del emprendedurismo. Parecen querer decirnos, él solito con su alma logra lo que los políticos no logran. Y además, dicho así, los políticos, no las políticas y muchísimo menos les politiques. Porque el término influencer no hay problema en incorporarlo. Ahora, eso de les no respeta el castellano. Bueno, pero me estoy yendo. El dato es, digo, la elogiable acción de el influencer Santiago Maratea se usa para querer decirnos un pibe hace lo que el Estado no hace. Y el tema es que el Estado hace, pero esos mismos medios no se encargan de contárnoslo a cada rato. Porque además del dinero enviado, se remitieron a las zonas afectadas por las llamas brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes para contener el fuego y tratar de extinguirlo. Y tampoco nos recuerdan que este año el gobierno no tiene presupuesto para comprar aviones hidrantes, como estaba detallado en el presupuesto 2022, porque la oposición decidió no aprobarlo. Pero además, hay en nuestro país decenas, cientos, quizás miles de mujeres que probablemente no sean rubias y de ojos celestes y que no llevan el adjetivo de influencers encima, que día a día hacen un trabajo de hormigas para conseguir fideos, un pedazo de carne, verduras, arroz y lo que vaya apareciendo para mantener las ollas populares. Se estima que en nuestro país más de 10 millones de personas comen todos los días gracias a decenas, cientos, miles de mujeres que no se sacan fotos realizando esa tarea ni son mediáticas, pero que buscaron comida, la cocinaron y se la sirvieron a quien más la necesita. Pero claro, no son influencers. Sí son solidarias, muy solidarias, pero al cuarto poder, la prensa, aunque ya hace rato que parece ser el primero y no el cuarto, no parece interesarle. Igualmente hoy, Santiago Maratea, Corrientes, debe estar sufriendo el mismo ninguneo que las mujeres que sirven en los comedores populares. Todo porque la mirada está puesta en los bombardeos del norte, tema, claro, que también vamos a tocar hoy en Desde la Gente. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este programa número 562 de Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Arrancando el último programa Desde la Gente en modo verano, buenos días Daniel Alvarenga. Muy buenos días Ernesto Horvath, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días a todas y todos los oyentes. Este es el último programa veraniego, ya lo dijimos, Desde la Gente. La semana próxima vuelven Mariana Sorena, Silvia Porritel y Ana Grondona y habrá algunas novedades. Hoy estamos arrancando el Carnaval 2022 y nuestra emisión número 562. ¿Y qué tenemos en nuestra emisión 562? A ver, vamos a recordar a uno de los mejores actores de nuestro país, si no el mejor, que hoy cumpliría posibles 92 años y que cantaba, sí, cantaba así. A ver si lo sacás. No me importa lo que digan, si no saben mi sentir. Viento en contra, sigo andando, es mi forma de vivir. ¿Sabes quién es? No. Mirá que tiene una voz muy particular, pero bueno, ya iremos sabiendo. Vamos a dedicarle también un bloque a nuevas y nuevos intérpretes. Desde ya te adelantamos que van a estar Florencia Cosani, Mati Mormandi, Santiago Alonso, los muchachos de Alerta Pachuca y Nahuel Morfeo. Y atención, porque empezaron, o empiezan, depende de qué distrito estás parado, parada, claro. Empezaron las clases y vamos a hablar con la gente de la Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional Limitada, que tiene todo lo que necesitamos para la valija del pibe o la mochila de la piba que está empezando o por empezar las clases. En el bloque de géneros vamos a escuchar a Mon Laferte con su música y con sus inspiraciones a la hora de componer sus temas. Vamos a inaugurar un bloque que hoy mismo vamos a cerrar hasta el próximo verano. Una de los integrantes del staff de Desde la Gente elige tres temas y viene a explicar por qué los eligió. Y abrimos con nuestra voz oficial, esa que dice Desde la Gente. Desde la Gente. Y que se llama José María Esquinoca. En nuestro habitual viaje en el tiempo, en estos programas estivales, en los que nos trasladamos para espiar qué pasaba en otros veranos, hoy vamos a ir por el complejo enero, febrero, marzo del año 1974. Pero decíamos en el inicio, estamos en guerra, como si fuese la única que se libra en este momento en el mundo. Los diarios ya empiezan a titular El Mundo en Vilo y ya estamos entrando en el juego de empezar a anotar cuántas bajas hay de un lado y cuántas del otro, como si de gente no estuviésemos hablando. Pero nos interesaba saber más por qué en Ucrania pasa lo que pasa, así que le solicitamos al periodista especializado en temas internacionales, tanto del diario Tiempo Argentino como de la revista Acción, estamos hablando de Alberto López Girondo, a quien además le preguntamos si Vladimir Putin es el único malo en esta película. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eso de el único malo, no hay buenos en esta película. Y Putin está defendiendo la posición de Rusia, que es bastante clara en el sentido de que hace años que viene advirtiendo a la OTAN y a Estados Unidos, viene advirtiendo que la OTAN se excedió en los últimos 30 años, incumpliendo promesas que se habían hecho cuando se disolvió la Unión Soviética, de que no iban a avanzar hacia el este, no iban a avanzar hacia las fronteras rusas, para mantener una cierta distancia para proteger la seguridad de Rusia. Eso no se cumplió y en el 2014 estalló el inicio de esta parte del conflicto cuando se produjo el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych. Es decir que Yanukovych fue apoyado por el este de Ucrania, por las zonas del este de Ucrania, el este y el sur de Ucrania. Ellos no estaban de acuerdo con el ingreso de Ucrania a la OTAN, que se venía negociando desde hacía tiempo, distintos gobiernos que habían pasado. Las presiones de la OTAN y de Estados Unidos fueron importantes. También el rechazo de ese sector del oeste de Ucrania, de las poblaciones del oeste de Ucrania, a Rusia, que es una continuidad del rechazo que alguna vez tuvieron dentro de la Unión Soviética. Hay viejas rencillas que remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando esos sectores de Ucrania apoyaron el ingreso de las tropas nazis. Entonces eso generó, por un lado, el deseo de seguir siendo europeos o de incorporarse a Europa, que se vio a partir del 2014 mucho más fuertemente, y por otro lado el resquemor de Moscú ¿por qué identifican a estos grupos como demasiado antirrusos? Por otro lado, dentro de esos grupos hay sectores que son deliberadamente neonazis y que desde ese 2014, cuando estos sectores prorrusos o de etnia rusa rechazaron el golpe de Estado en Kiev, empezaron a hostigar, empezaron a masacrar a población civil, y esto generó en el gobierno ruso la sensación de que había un genocidio. En esos sectores está muy clara todavía la memoria de lo que fue la desaparición de Yugoslavia, porque ahí la OTAN intervino directamente con Estados Unidos, acicateando una guerra civil de la cual, bueno, fue una masacre de población, pero hubo muchos genocidios, muchas limpiezas étnicas internas, de las que fueron acosados serbios, croatas, y finalmente, bueno, quedó un puñado de naciones muy pequeñas, que todas ellas, o casi todas, forman parte actualmente de la OTAN. Alberto López Girondo, periodista especializado en temas internacionales, nos está comentando cómo la OTAN fue cercando a Rusia con la instalación de bases alrededor de su territorio, y lo que hizo el presidente Vladimir Putin para intentar evitar la actual situación. Putin puso de manifiesto en diciembre pasado, en un documento en el que exigió debatir, discutir un nuevo esquema mundial y sobre todo en Europa, un nuevo esquema de seguridad en Europa, en el cual la OTAN se comprometiera a retirar armamento nuclear de cerca de las fronteras rusas, a no incorporar a Ucrania, y también se le exigió a Ucrania que respetara los acuerdos de Minsk, firmados en el 2015, en el cual le reconocían la autonomía a las zonas, dentro de Ucrania, las zonas del este, como para mantener su cultura, su lenguaje, y para incluso integrarse a la sociedad política que le estaban rechazando desde el golpe del 2014. La respuesta fue negativa, y digamos que ya se venía anunciando desde hace tiempo, se venía sospechando que algo iba a ocurrir. Estados Unidos denunciaba una invasión. Lo que hizo el gobierno fue un operativo, inició un operativo con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, esas son las palabras textuales de Putin en su discurso, y se compromete a no quedarse. Simplemente, una vez destruidas sus bases y sus armamentos, que es lo que hizo en el primer día, en el primer y segundo día de operativo, retirarse con la garantía de mantener la seguridad y de que la OTAN no vaya a ingresar. Es difícil predecir qué puede llegar a ocurrir, porque las guerras siempre se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Estamos hablando de países que tienen armamento nuclear o potencias que tienen armamento nuclear, Estados Unidos, Rusia, países de la OTAN, que integran la OTAN, o sea que esto puede ser una tragedia universal. También puede ser que realmente las tropas rusas se retiren y garanticen algún tipo de elecciones en las cuales un gobierno pueda mantenerse luego de esto. Las sanciones, yo dudo de la importancia que puedan tener, del efecto que puedan causar en Rusia, porque de hecho Rusia viene sufriendo sanciones desde la reincorporación de Crimea. Y bueno, entre las sanciones están la autosanción de Alemania, que no certifica el gasoducto Nord Stream 2, con lo cual perjudica a Rusia en el sentido de que no le va a vender gas ni a Alemania ni a Europa, pero los principales perjudicados van a ser los alemanes, porque eso el gas ruso alimenta gran parte de la economía y de los hogares en un invierno que no fue demasiado duro, pero es un invierno. La verdad que por ahora es lo que veo. No sé si respondí a la pregunta. La pregunta inicial era si era el malo. Yo decía en algún momento que Putin, bueno, no podríamos asegurar que tenga la razón, pero sí tiene razones. En cambio, la OTAN y Estados Unidos no tiene ni razón ni razones para meterse en ese conflicto. Conflicto que, por otro lado, generaron ellos fomentando un golpe de Estado, ocupando o extendiendo la influencia y el armamento, incluso nuclear, hasta las propias narices de Rusia. Escuchábamos al periodista especializado en temas internacionales, Alberto López Girondo. A Girondo lo podés leer tanto en la revista Acción, www.acción.coop, como en Tiempo Argentino. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En su momento ya dimos cuenta de la apertura de un nuevo espacio teatral. Nos referimos al espacio Experimentar Leónidas Barletta. En esta sala, el 5 de marzo próximo, o sea el sábado que viene, se estrena Juana Vive, basada en el libro Proceso a Juana Zurduy de Andrés Lizarraga. La obra está interpretada por Luisa Culioc como Juana y Roberto Romano como el abogado. La dirección es de Rosa Celentano. El estreno entonces será el próximo sábado a las 21 y solo habrá 4 funciones en el mes de la mujer, es decir, en marzo. Juana Vive se podrá ver en la sala Inda Ledesma, que está ubicada en el espacio experimental Leónidas Barletta, en Diagonal Norte 943, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora, con tu tarjeta Agrocabal, podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. Último Desde la Gente, predominantemente musical, último programa en modo verano, digamos, ¿sí? Y por lo tanto, último viaje en el tiempo hacia otros veranos, como hemos dado en llamar a esta sección, en la que, como dijimos, retrocedemos en el tiempo, en el espacio y en la música. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, retrocedamos 48 casilleros y nos vamos a 1974. Veamos algunos números de ese otro verano. Domingo 13 de enero, se inaugura a Atucha la primera central atómica de Latinoamérica. Sábado 19 de enero, ¿te acordás que estabas haciendo vos ese día? Bueno, el 19 de enero de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo trata de copar el Regimiento de Caballería Blindada de Azul. Sábado 26 de enero, intervienen la provincia de Buenos Aires y asume la gobernación Victorio Calabró en reemplazo de Oscar Videgain. Sábado 9 de febrero, quizás te sentaste frente al televisor a ver esto. Carlos Monzón, 14 años antes de convertirse en femicida, vence a Mantequilla Nápoles en Francia y retiene la corona. Domingo 31 de marzo, Carlos Reutemann, 17 años antes de ingresar a la política de la mano de Carlos Menem, gana su primer gran premio de Fórmula 1, el de Sudáfrica. Hay 60 muertos, 60.000 evacuados y cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Números, fechas, cifras de este verano de 1974 y porcentajes. Para la radio, por ejemplo, se dispuso que el 75% de la música a difundir debía ser música nacional. Por el lado del rock nacional o de la música progresiva, como la llamábamos en aquel verano todavía, digamos que el dúo Pastoral edita su álbum debut, que en febrero, Aquelarre, se presenta en el Teatro Coliseo. También se presenta Gustavo Santaolalla como solista. Y en marzo, León Gieco edita su segundo disco, La Banda de los Caballos Cansados. Y el 7 de este mes, marzo, se presenta Invisible en el Teatro Astral. ¿Estuviste ese día en el Astral? No, no estuvimos. Pero la idea igual no es hablar de la música progresiva, sí, sino que nos vamos para otra orilla musical. Y para otro número, el 14. ¿Por qué? Este número, unido con la palabra caño, adquiere un significado particular. Caño 14 es, en este año 1974, el lugar obligado para escuchar buen tango. Yo soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar. Con una guitarra temblada y unos tangos viejos que aprendí al pasar. Mi nombre no tiene importancia, tanto en el barrio me suelen llamar. Y nadie conoce mi pena, perdone muchacho, les voy a contar. Yo Caño 14 nació un año después que nací yo, en 1962, y en sus creadores estaba el claro deseo de que fuera el escenario para los más grandes artistas de tango con mayúsculas. Fue fundado por Vicente Fiasche, Reinaldo Martino y Attilio Stampone, con Troilo como padrino estrella. Caño 14 fue bautizado por el público como la Catedral del Tango. Y este 1974 lo encuentra el polaco Roberto Goyeneche cantando en el escenario del local de Talcahuano 975. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo. No hay ninguna duda de que estos años fueron sumamente fecundos para el polaco. Venía de grabar en el año 72 Sentimiento Tanguero. Después, Goyeneche 73, obviamente de ese año, y Personalidad y Tango en este año 1974 que estamos espiando. Todos siempre con la orquesta típica de Attilio Stampone, un pianista exquisito, cuyos arreglos hacen foco en la tradición del tango, claro, sí, pero también en el jazz de Bill Evans. Cerramos el bloque con Afiches, un texto de Homero Espósito y música del propio Attilio Stampone. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera. ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El lunes pasado, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza, comenzaron las clases. En el resto del país comienzan la semana que viene. Estamos en comunicación con el presidente de una cooperativa que en realidad es una librería, la librería del profesional, que después de 50 años de existencia de la librería, los dueños abandonaron la empresa, se retiraron y las trabajadores que quedaban se cooperativizaron. ¿Es así, Oscar Monzullo, que es el presidente de la cooperativa? Sí, es así tal cual lo planteás. En el 2015 la emblemática librería del profesional dejó de operar, de comercializar, después de 50 años de trayectoria. Como bien decís, ante la renuncia y el abandono de los dueños, presentaron la quiebra. Y bueno, a continuación un grupo de trabajadores decidimos continuar con la operación. Y lo hicimos en forma de cooperativa, ayudados por y asesorados por el movimiento de empresas recuperadas, otras cooperativas y organizaciones que están vinculadas con las mismas, nos ayudaron en este emprendimiento. Vos tuviste experiencia en los últimos años de aquella empresa y tenés experiencia ahora como cooperativista. ¿Qué diferencia ves entre aquel trabajo que hacían y el trabajo que realizan ahora? Mirá, la principal diferencia en el cooperativismo, la función del trabajador es horizontal, o sea, el lineamiento no es vertical como el de una empresa, sino acá somos todos iguales y somos todos responsables independientemente del trabajo que realice cada uno. El cambio fundamental es que cada trabajador o cada asociado pertenece a la empresa. Y es su propio dueño, digamos, ¿no? Para que se entienda. ¿Cómo se siente eso de ser el propio dueño? Bueno, al principio hay un proceso de adaptación, porque no todos pueden adaptarse al cambio rápidamente. O sea, venís de muchos años de trabajar para un jefe, para alguien que te indique lo que tenés que hacer, y de golpe por eso tenés que comenzar a pensar como dueño, como responsable de tu tarea, y pensar de que todo lo que aportes y que todo lo que realizas es para, para vos y para tus compañeros. Claro. Acá las decisiones son tomadas en conjunto y tu opinión y tu iniciativa es válida de la misma manera que la del resto. Estamos hablando con Oscar Monzullo, él es el presidente de la Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional. Decíamos en el inicio de esta charla que, bueno, vienen llegando de los colegios la lista de los útiles que necesitamos para que nuestros hijos e hijas puedan ir al colegio. Este es el servicio que ustedes brindan, ¿no? Útiles para todo aquello que se necesita para el colegio. Sí, es uno de los tantos. Uno, claro, claro. Uno de los tantos. Nos dedicamos tanto para darle servicios a las empresas, como así también, como bien decís, para proveer de artículos escolares hoy por hoy con el comienzo de clases a los alumnos. Y la manera que ustedes tienen de trabajar es, por ejemplo, yo me puedo acercar hasta Querandíes 4290, que es donde está la sede de la cooperativa, o puedo entrar a la página web que ustedes tienen, que es Librería LDP, o sea, de Librería del Profesional, ¿no? Librería LDP.com.ar, ver allí todo lo que ustedes tienen. Imagino que también puedo ver los precios y les puedo hacer un pedido y ustedes me lo envían. Mirá, el sistema que tenemos, y sobre todo con un cambio de 180 grados con la pandemia en este año y medio, nosotros ya veníamos con la experiencia de distribuir y entregar en el domicilio del cliente, sobre todo en la relación directa con las empresas. Ahora bien, con respecto a lo que sería la venta directa, ya no a una empresa, sino a un particular, sí. Sí, la misma se realiza por medio de la página web. Bueno, también podemos tomar los pedidos por teléfono o bien por los mails que figuran ahí en la página web. En realidad nosotros lo que hacemos, como no es una venta directa al público, claro, sí estamos tomando lo que sería el pedido y después entregamos en el domicilio o bien, como bien dijiste, te podés acercar combinando el horario a que eran 10:42:90 para retirar tu pedido. Perfecto. ¿Y cómo andan con la competencia respecto a los precios? Con respecto al escolar, creo que la ventaja competitiva que tenemos con respecto al resto y el beneficio que puede tener la persona que nos contacte es que nosotros como cooperativa, bueno, entendemos también la situación hoy por hoy que están pasando en la economía de los hogares, y estamos tratando de establecer un precio lo más adecuado y posible, digamos un precio al por mayor, como si estuviésemos vendiéndole a una empresa. Posiblemente puedan encontrar mejores precios que si vas directamente a una librería. Claro. Normalmente en este caso lo recomendable para los papás y las mamás, que en muchos casos lo están haciendo, es armar un pool de padres y madres, claro, para hacer una buena compra y ahí sí se puede manejar un buen precio, un buen costo. Tenemos casos en particular que muchos padres lo han hecho y que, bueno, ese pedido, incluso al ser un pedido importante en cantidad, nosotros, ya te digo, lo entregamos en el domicilio que nos indiquen y, bueno, después los papás se van repartiendo los útiles. Esa es buenísima. Ahí sí. Sí. Ahí lo aporto como una idea que no solo surgió de parte nuestra, sino también de muchos padres que se organizaron entre ellos y bueno, eso dio una buena ventaja con respecto a lo que es el precio que se lo tienen que comprar en forma individual. Bien, entonces repasemos los datos antes de cerrar la charla. Estamos hablando con Oscar Monzullo, él es el presidente de la Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional. Ellos están ubicados en Querandíes 4290, es el predio de IMPA, ¿no? Digo, por si alguien lo ubica. Exacto. Bien, sí. Bien. Correcto. Y la manera de ubicarlo en la red de redes es buscando la dirección www.libreríaldp.com.ar. Ahora, quienes quieran hacer algún pedido o alguna consulta, tienen que escribir a presupuestos@libreríaldp.com.ar. Muy parecidos, ¿no? Pero el presupuesto entonces en presupuestos@libreríaldp.com.ar. Oscar Monzullo, presidente de la Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional. Muchas gracias y mucha suerte. Ok, gracias a vos por por la entrevista. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. La obra teatral de Gabriel Penner, pieza para maniquíes y un actor de reparto, documental sobre el silencio, es una dramaturgia condensada que desmenuza lo teatral como si se tratara del cuerpo articulado de un muñeco. Sus textos evocan el tratamiento del silencio en Samuel Beckett, la impotencia del arte en el juego del poder en la obra de Heiner Müller y la actuación que reclama ser mirada como acción política a la manera de la obra de Tato Pavlovsky. El espectáculo, dirigido por Ana Alvarado, pone en un intenso juego escénico a actores, objetos y espacio, con la absurda determinación de contestarse ¿por qué hacemos teatro con tanta pasión? Bien, entonces, pieza para maniquíes y un actor de reparto se va a poder ver desde el 11 de marzo en el espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entradas a 1.000 pesos por alternativa teatral. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 8 al 11 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Música. Música. Cuando la ciencia, después de hablar muy alto, vuelve a susurrar prudentemente, el arte toma la palabra y asume, mucho mejor que cualquier religión, la misión de reconectarnos con el universo. Así arranca el prefacio de Armonía Funcional de Claudio Gabis, un libro imprescindible para cualquier músico que los legos como nosotros apenas si podemos asomarnos a él. Pero bueno, ese es otro tema. Gabis, recordemos, era el guitarrista del mítico Manal, termina el prefacio de su libro señalando que el arte juega un rol importante para satisfacer la curiosidad y la necesidad de comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Y en esa aventura del conocimiento, la música juega un papel fundamental. Pues, dice Gabis, su lenguaje tan claro y matemático como profundamente emotivo y mágico continuará siendo, según me parece, el que mejor expresa nuestra humanidad y la naturaleza del universo. Y en busca de ese comprender quiénes somos y por qué estamos en este mundo, arrancamos este bloque musical con jóvenes músicos y músicas que en este rincón del universo se van formulando algunas preguntas. Arrancamos con Mati Mormandi, pianista, escritor, cantante. Compuso una 20 de discos y 5 libros en donde confluye la poesía y la metafísica, que conviven con las influencias afros, con el jazz y un inevitable sabor a tango. Vamos con Mate Querendón de Matías Mormandi. Ya no sale ni un poco de un mito de tu mate, es que se puso frío como tu corazón, creyendo que en la vida el amor solo es ese con quien soñaste el mundo, que al irse derrumbó. Ya flotan los palitos y los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas, creyendo que en la vida hay una sola muerte, no morís la primera y no vivís lo demás. Tirá esa pava vieja que no te deja sentir la calidez de un mate querendón. Cambia toda la yerba y sin que hierva recalenta tu sueño, contámelo. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Las lágrimas que ocultas detrás de tus ojitos quieren lavarte el alma y vos no las dejas. Seguís lavando el mate, péndulo triste, poniéndole azuquita para nunca saber lo amarga que es tu vida sin ni siquiera el sabor de la amargura. Ay, de algún otro querer, cómprate un termo lindo para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Para que sea de pronto tu soledad hermosa después de alguna noche de sueño en realidad. Tira esa pava vieja que no te deja sentir la calidez de un mate querendón. Cambia toda la hierba y sin que hierva, recalenta tu sueño, contámelo. Está claro que no se trata de la música del mainstream, no es la música que vas a escuchar en la radio, con poquísimas excepciones, muy de vez en cuando, claro, como este es el caso. Están en las distintas plataformas de Spotify, YouTube o SoundCloud. Llorar es la segunda canción del álbum El Ermitaño, de Santiago Alonso, acompañado por Moisés Pérez en guitarra y bajo eléctrico, por Gonzalo Lucena en guitarra y por Ayelén Espíndola en cello y por Santiago Napoli en lap steel guitar. El párpado rojo se puso a temblar, el blanco del ojo se empezó a nublar, hubo cierta sinapsis fuera de lo habitual, el nervio activó el lagrimal. Los ojos vidriosos en el más allá abrieron compuertas, dejaron pasar. Llegaron recuerdos de papá y mamá, el corazón mandó la señal. Pecho temblaron igual, los dientes crujieron sin avisar, la garganta apretada tragó al final y un mantra brotó sin pensar. Llorá, aunque sea un segundo, llorá, conecta con lo profundo, llorá. Dale, desata ese nudo que tanto te aprieta y que te dejó mudo. Llorá, vas a ver que todo pasa. Llorá, que lo que no sale arrasa. Llorá, deja que la pena pase, que lo que nos duele más fuertes nos hace. Llorá, que le pasa a todo el mundo. Llorá, no vendrá ningún verdugo. Llorá, que lo que nos enseñaron sobre el llanto nunca se ha cuestionado. Lo poco que lloro y lo bueno que está, lo mucho que duele cuando te aguantas. Nos sigue costando aprender a soltar, seguimos cantando. Boys, don't cry. Florencia Cozzani,

Vamos cerrando este bloque musical en el que pasaron músicas y músicos de las nuevas generaciones tratando de hacer posible que la vida no sea un error, como nos decía el amigo Nietzsche. Y lo hacemos con Nahuel Morfeo, guitarrista y compositor, autor de música original para teatro. Integró las bandas Alto Trío, la Orquesta de Nuevos Compositores y en su faceta solista compuso este Noche Larga, donde se fusionan los géneros musicales propios del Río de la Plata, en la que, por supuesto, el tango está presente. En Noche Larga, Morfeo se hace cargo tanto de las voces como de todos los instrumentos y las sonoridades. Noche larga, noche eterna, noche de pena. El jardín se perdió. La fuerza cayó sobre mi espalda, sobre tu alma. No cierres tu corazón, porque en la noche estoy yo, porque la noche sos vos. No cierres tu corazón, no cierres tu corazón. Desde la gente. No me importa lo que digan. Personajes que hicieron historia. Si no saben mi sentir. Viento en contra, sigo andando. Es mi forma de vivir. Lo escuchábamos al principio cuando contábamos de qué íbamos a hablar en la emisión de hoy. Te pasamos un pedacito de este tema y el que canta es Alfredo Alcón. a quien no vamos a llamar maestro porque quienes estaban cerca de él dicen que detestaba cuando le decían así. Halcón, el próximo jueves 3 de marzo, estaría cumpliendo probables 92 años, si no fuese porque el 11 de abril de 2014, pocos días después de decir que no quería actuar más, se fue de este mundo. Solitario, solo yo. Hoy estoy sin saber. Yo no sé cómo. Hoy estoy para penas, solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente. Si no fuera... ¿Por qué? No sé por qué. Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos. Me sobra el corazón. Hoy, descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué. No sé por qué, ni cómo. Me perdono la vida cada día. No es la idea en estos espacios hacer un resumen del personaje al que queremos recordar. No lo hacemos ahora ni con Halcón ni nunca. Es imposible. Hay libros, hay ensayos, hay documentales sobre ellos, sobre ellas, sobre las personas que elegimos hablar. La idea es incentivarte un poquito a buscar, o un montonazo, a buscar más material sobre esta persona, en este caso Alfredo Halcón, o simplemente escuchar una partecita de su obra. Recién Halcón hacía un fragmento de Me sobra corazón, de Miguel Hernández, en un ciclo que muchas y muchos artistas del mundo grabaron con textos o canciones en apoyo a la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Porque Halcón siempre le puso el cuerpo al compromiso social desde acciones directas o desde la obra que representaba. El mundo está detenido ante el hambre que asola los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno rico, el otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice, ¡oh, qué barca más linda se ve por el agua! ¡Mire, mire usted el lirio que florece en la orilla, mire! Y el pobre reza, ¡tengo hambre! No veo nada, tengo hambre. Mucho hambre. Natural. El día que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca, jamás se podrán imaginar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Federico García Lorca le daba letra a Halcón recién en Los Caminos de Federico, preciosa representación que se hizo en el Teatro San Martín, lugar al que él consideraba su segundo hogar. Hizo radioteatros, cine, teatro, televisión, alguna fotonovela. ¿Te acordás lo que eran las fotonovelas? Sí, claro. Eran como si fuese una historieta, pero hecha con fotos. Claro. Con actores, con actrices que se sacaban la foto manteniendo un supuesto diálogo y abajo venía escrito el diálogo que se supone que estaban ahí arriba representando. Claro, claro. Era como un cómic, pero en vez de dibujos, con fotografías. Exactamente. Hasta eso hizo Alfredo Alcón. Trabajó en la Argentina, por supuesto, en España. De todas las artes disfrutaba, sobre todo, estar sobre las tablas. El teatro es una pasión y el cine es como el álgebra de esa pasión. Para hacerlo más fácil, si eso te parece demasiado complicado, el cine es una foto de alguien que te gusta. El teatro está ahí. Está la persona que vos querés, no es la foto. Entonces, salir al escenario te da una sensación física que el cine no te da. Porque el cine, si estás mal, se repite, te tenés la cara hinchada de este lado, te toman del otro lado, sos petiso, te ponen una cosa, no tenés voz, te ponen un micrófono acá. Todo se puede fabricar. Ahí se levanta el telón y estás vos con esos que están ahí y vos ahí arriba, juntos tratando de hacer algo, ¿no? Tratando de remontar un barrilete, que es como una función de teatro. Entonces, si me das a elegir de poner contra la pared, que si no te mato y tengo que elegir, yo elijo el teatro, claro. Ah, y nos olvidamos recién cuando decíamos la lista de cosas que había hecho Alfredo Alcón, que también grabó discos. Por ejemplo, uno con Pedro Aznar y Charly García. Ahí grabó 30 denarios. En YouTube hay un fragmento de lo que fue esa grabación con Charly García. Si alguien lo busca, 30 denarios, Alcón, Charly García, aparece. Los minutos de silencio fueron bastante. Los minutos de martirio en la oscuridad. Señor, qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos los que de mí dicen, Dios ya no quiere salvarlo. Yo me acuesto y me duermo, me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene. No temo la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Buscarán lo engañoso y amarán lo que es falso. Alfredo Alcón era un buen actor. Sí. Era solidario. Sí. Tenía una voz hermosa. Sí. Era un buen compañero. Sí. Todo eso y mucho más, como recuerda Cristina Vanegas. Una voz maravillosa, una voz resonante, vibrante. Pero sobre todo yo creo que Alfredo tenía una relación con la palabra extraordinaria. Quiero decir que no era solo su gran voz, era esa voz aplicada a la enunciación, a la puesta en boca, a la apropiación del discurso, el que sea. Yo creo que sabía mucho Alfredo de lo que significa profundamente la actuación como ofrenda. Y era un hombre profundamente generoso. Yo creo que la diferencia fundamental entre un gran artista y el resto del mundo es la posibilidad de construir poéticas, de ser un ser poético delante de una cámara, arriba de un escenario, delante de un micrófono, de esa posibilidad, digamos, de esa calidad estética y ética que él construía cada vez que actuaba, la tiene muy pocas personas en la historia del planeta Tierra. En la revista Siete Días del 19 de abril de 1971 entrevistaron a Halcón. En un fragmento de la extensa entrevista leemos: Señor Halcón, actuar en teatro en la Argentina no es actuar para una minoría. Desgraciadamente sí. ¿Y el actor debe asumir un compromiso político? Por supuesto. Creo que todos los hombres asumimos un compromiso político. A quien no lo asume, se lo hacen asumir, sin que se dé cuenta. A quien no lo asume, se lo hacen asumir, sin que se dé cuenta. Uy. Les voy a confesar algo. A veces, cuando veo lo que pasa en el mundo, yo me pregunto, ¿para qué escribo? Pero hay que trabajar. Trabajar. Trabajar y ayudar al que lo merece. Trabajar, aunque a veces piense uno que realiza un esfuerzo inútil. Trabajar como una forma de protesta, porque el impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de miserias y injusticias de todo orden. ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Protesto! Desde la gente. Durante los viernes de marzo vuelve al Centro Cultural de la Cooperación La Celosa de sí misma. El humor y el entramado de enredos de Tirso, unidos a la condición trashumante de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, confluyen en una apuesta donde el espacio escénico se convierte en un campo de juegos, de confusiones, campo en el que se despliega la erótica de la palabra, de lo imaginado, de lo velado y la capacidad de invención de Tirso de Molina para construir sus personajes. La Celosa de sí misma va los viernes de marzo a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 1.200 pesos por alternativa teatral. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Visión de género. Vamos con este bloque de géneros del último programa de verano, antes que la semana que viene volvamos con staff completo. En lo que hace a géneros van a estar aquí Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Como siempre, espero que estén conformes con el cuidado que hicimos de la columna. Sí. En estas emisiones. Esperemos que sí. Nos lo harán saber de alguna manera. O nos van a retar. Sí, hasta el momento no nos han dicho nada, quizás nos digan algo, no sabemos. No sé. Bueno, como en estos programas de verano tienen sobre todo música, vamos a aprovechar para conocer un poquito más de una autora e intérprete que aparece bastante por el espacio de géneros, así que creo que van a estar de acuerdo. Claro, porque esta protagonista que traemos hoy reúne calidad musical, letras tan comprometidas como sus actitudes ante las injusticias sociales. Hablamos de la cantante nacida en Viña del Mar, en Chile, a la que bautizaron Norma Montserrat Bustamante Laferte, pero la conocemos como Mon Laferte. Tú me recuerdas a alguien con tu modo de bailar. Ay, que tiene tu mirar. Siento que todo me arde. Te pensé toda la tarde. ¿Por dónde? En Chile, en 2019, antes de que la pandemia aplacara la protesta contra el presidente Sebastián Piñera y sus políticas neoliberales, que el gobierno reprimió a sangre y fuego con su temible brazo armado chileno que son los carabineros. Bueno, antes de eso, Mon Laferte no solo publicó un video en contra de Piñera junto a varios colegas suyos, sino que también mostró sus pechos en los Latin Grammy con una leyenda que decía: en Chile torturan, violan, y ese I estaba puesto entre sus dos senos y abajo decía matan. La prensa se volvió loca para poder publicar eso sin que se vieran las tetas. Entonces uno podía leer: en Chile torturan, violan, y el I matan en general no se veía por la censura, claro. Claro. En una entrevista que le dio a Univision, la cantante dijo: hay casos en donde la misma policía y los militares fueron quienes estuvieron incendiando. Por estas palabras, los pacos, como se llama en Chile a los carabineros, la denunciaron judicialmente, tanto civil como penalmente. Bueno, a esta mujer vamos a escuchar hoy. Es reciente madre de Joel. Publicó en su Instagram: quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible. Él necesita a su mamá 24/7, así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. Remató. Vamos a escucharla gracias a la entrevista que le ofreció a la versión latinoamericana de GQ para hablar del proceso detrás de sus canciones. Por ejemplo, cómo surgió Amárrame, tema que grabó junto a Juanes. La letra es una letra totalmente sado. Yo andaba experimentando en la vida, hasta me da pudor un poco decirlo públicamente, pero la gente creo que me puede conocer mucho a través de mis canciones. Entonces, claro, era una etapa de experimentación sexual. Pues sí, estoy relatando como lo divertido que puede ser la intimidad con una pareja y jugar, y amarrarse, y jugar a los roles, no sé. Primero esa canción era solo la guitarra, era esto. Era lo único, ¿no? Puse una base rítmica que era como mucho más electrónica que lo que es ahora, que es una cumbia. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Me gustaba la canción, pero dije, no, como que no pega en este álbum. Después, como buscando canciones para el siguiente disco, que es La Trenza, me encontré en mi computadora, entre todos los archivos, me encontré esto y me pareció como súper bueno rescatarlo. Pero como en La Trenza, en ese álbum, yo estaba con una energía como mucho más de... yendo como más hacia el folclore, hacia la música de raíz. Cúrame y enférmame de a poco, poco a poco. Y Juanes dijo, bueno, sí, me gusta el sado. No, es cierto, no dijo eso, pero... pero intuyo que sí, porque si no, no habrá cantado la canción. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, mamá. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. Hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del amárame. Cuando Mon Laferte es criticada por su activismo feminista, ella suele responder: no sé si siempre tuve mis ideales tan claros desde el inicio. Creo que yo me he ido conociendo con los años y mis prioridades van cambiando. He ido aprendiendo y adquiriendo nueva información y me gusta tener esta voluntad de aprender más. No nací feminista y poco a poco fui entendiendo. Tampoco soy dueña de la verdad y creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Entonces, cuando creo que algo está bien o no está bien, simplemente lo digo. Vamos con otro de los procesos creativos de Mon Laferte, en este caso, Amor Completo. Me acuerdo que estuve yo viajando mucho a Perú en esa época, porque tengo una de mis mejores amigas, Ani, que vive allá en Lima. Todavía yo era independiente, tomaba mi guitarra y me decían, vente a Buenos Aires. Bueno, y yo iba, ¿no? Vente a Lima. Y iba a Lima y así, como guitarra y voz. Entre que me habían roto el corazón y me andaba enamorando de todo el mundo, y se enamoraban de mí, porque yo les hacía canciones como Amor Completo, entonces... Dice, no, no hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti. Porque, como yo tenía una relación de muchos años, 6-7 años, me había olvidado lo que era esa sensación cuando te besas por primera vez con alguien, ¿no? Que está como nerviosillo. Y bueno, y entonces justo en esos días empecé como a experimentar muchos primeros besos. Pero en especial le hice esta canción a este chico peruano, que fue una cosa como corta, pero muy pasional y muy de película. A ella le gustaba manejar rápido y era medio drogadicto. Entonces por eso la canción dice, amor drogado, amor completo. Por eso obviamente no era un buen partido. Y esa canción, como muchas otras canciones, no la hice con guitarra, sino que simplemente empecé a tararear la melodía. Y luego, muy característico de ese tipo de canciones, que tienen como estos cortes como arrúllame, ahógame, aplástame, desármame. Y me encantó. Siento que ese tipo de canciones tiene una cosa como que a mí me cala el corazón, esa música. Un poquitísimo de Mon Laferte, militante, otro poco de la cantante compositora, si es que están separadas, y quedará para otro momento la Mon Laferte pintora, que también lo es. Ajá. Sí, tiene unos grafitis hechos y unas obras que tuvieron su primera exposición en la Ciudad de México, que están muy, muy, muy interesantes. Mira, vamos con la última para nosotros, porque la entrevista completa dura unos 13 minutos y habla de otras composiciones. Esta entrevista se encuentra en YouTube tipeando Mon Laferte, mis procesos. Vamos entonces con el último tema. En este caso habla de Funeral, un bolerazo. Es inevitable que en algún momento empiece la cosa de la rutina y que te sientes como ya no está pasando nada nuevo y uno tiene que aprender a enamorarse o transformar eso. Literal lo que me estaba pasando. Me levanto y te observo en la cama. Estás aún dormido. Y me tomo la pastilla y no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hicimos. Y entonces yo veía toda esta situación y decía, esto es una mierda, ¿no? Estoy aquí como en este loop de rutina, me siento atrapada. Mientras preparo el desayuno me siento terriblemente sola. De pronto siento ganas de morir. Quiero escaparme de ti. estar en el mar, que me lleven las olas. Quiero dejar de respirar, no me despierten. Quiero soñar con nuestro funeral. Obviamente no la canté hasta que terminé esa relación porque era muy ofensiva. Pero bueno, espero que no se enoje conmigo. No se puede privar a la gente, a los artistas de su creación. Oh, me siento sola. Perdóname, mi amor, por haberte fallado. Me siento sola y prefiero nuestro Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Último bloque del último programa Desde la gente en modo verano. Estamos acá con nuestro locutor oficial, se puede decir. Está muy bien, sí. A ver. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, es nuestro locutor oficial. Sí, sí, sí. Es la misma voz, sí. Habíamos anunciado al principio del programa que presentábamos un bloque por primera vez y que hoy iba a ser la última vez que lo hiciésemos, quizás hasta el año que viene. Primero y último, sí, señor. Qué honor, Tano. Bueno. La idea es que cada uno de los integrantes de Desde la Gente algún día venga y nos presente tres temas, tres, y nos explique por qué. ¿Sí? Muy bien. Imaginamos que tenés tres raperos ahí para presentar. No precisamente. Bueno, en principio me encanta que me hayan distinguido con esta posibilidad y aquí estoy. Elegí tres temas que voy a compartir con los oyentes y fundamentalmente con nosotros. Con ustedes. Bien, ¿y cuál sería el primero? ¿Con cuál arrancamos? Cuando la propuesta llegó de parte de ustedes, pensé que los tres temas tenían que tener y tienen algún hilo conductor. Claro, no necesariamente, pero bueno. No necesariamente. Bien pensado. Lo pensé de esa manera. Sí. Enseguida, el primer tema que se me vino a la cabeza fue Pan. Ajá. Es un tango. Sí. Grabado por primera vez en Barcelona, en 1936. Lo grabó Carlos Gardel. Uh-huh. Pero el tango, que es de Celedonio Esteban Flores, lo escribió en 1932. Ya creo que a esta altura ustedes y los oyentes están pensando que estamos hablando de la década infame. Exactamente. Claro. Golpe de Estado en 1930. Exactamente. Pan es un tango escrito, reitero, por Celedonio Flores, con música de Eduardo Gutiérrez. Lo graba Gardel y lo elegí precisamente por tres cuestiones fundamentales. Primero, porque creo que podemos nosotros todos pensar en la década infame, en la pobreza, en la necesidad de comer, en la necesidad de trabajar, que de alguna manera nos lleva a pensar, todavía estamos en esto. Sí, sí, ¿no? Qué triste, qué lamentable. Pero si a eso le agregamos que encima el que roba es un pobre hombre que no tiene trabajo y busca comida para su familia y le cae todo el peso de la ley, qué injusticia social, como dice la letra. Y elegí, porque hay otras versiones, se grabó mucho este tango, y elegí a Gardel porque Gardel es nuestro, es la representación de la voz que nos ilumina, que nos acompaña, el morocho del abasto, la sonrisa. Bueno, tiene un montón de... La argentinidad al padre sería Gardel. Pero quiero decir, antes de ir a escucharlo, quiero decir que la pobreza es siempre mirada como la problemática social y no la riqueza, que sí es la problemática social. Y por un lado, y por el otro lado, decirles que el tango fue, digamos, en una época difundido, divulgado, comunicado equivocadamente, porque el tango no es una mina que deja a un tipo que estafa al otro con otra. El tango también fue y sigue siendo una canción de protesta, una forma del arte testimonial, contestatario. El tango tiene muchas cosas que nos representa, pero no solo en el mundo como obra artística, sino también nos representa como sociedad. Vamos al tango entonces, Pan, por Carlos Gardel. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así en este cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan. Bien, la consigna es entonces para José María Esquinoca, locutor oficial de Desde la Gente, tres temas que vos elegís y por qué. Acaba de pasar Pan y vamos a ir a un chamamé. Es una música del litoral, sí, que también nos representa. Y el chamamé, si bien lo compartimos con otras regiones del cono sur, sí, como Paraguay, el sur de Brasil, claro, muy bien. El tema es de un gran compositor nuestro, Jorge van der Mole, sí. Oración del Remanso. Uh-huh. Que el que no lo escuchó, preste bien atención, sí, sí, porque es una maravilla. También su música, ¿no? En este caso le pertenece tanto la letra como la música a van der Mole, que es una plegaria. Una plegaria que el pescador le hace a Dios. Más allá si tenemos fe, si creemos o no creemos. Sí. Uh-huh. Pero hasta esto nos pone en la mirada hacia un hombre que necesita imperiosamente pedir a alguien superior que le dé pesca. Uh-huh. Para poder comer, para poder vivir. Y yo en este caso quiero señalar dos cositas. Elegí la versión de Mercedes Sosa. Sí. Que Daniel, vos me decías que no la grabó nunca. No está en un disco, la hizo en vivo y hay grabaciones de sus presentaciones en vivo. Pero en disco no está. Inclusive en una de las oportunidades la grabó con Fander en vivo. Bueno, vamos a tratar de escuchar una de esas que mencionás. Pero dale. ¿Por qué elegí a Mercedes Sosa ni a van der Mole? Porque la Negra Sosa también nos representa. Uh-huh. Y quise rememorar, compartir con ustedes aquel acto de llegada de la Negra, luego de su exilio, y un teatro acá de la calle Corrientes le abrió sus puertas para que volviera a cantar en Buenos Aires, en la Argentina, fue en 1982. Sí, claro, sí. Se acaban de cumplir 40 años. Tal cual. Entonces, también quiero decir una cosita. El Cristo del Pescador es un monumento. Sí. Muy considerado extraño, raro, pero sí. Está el Cristo del Pescador. Es un monumento que se puede ir a visitar, digo. Que es el típico Cristo con los brazos abiertos, que la primera vez que lo ve Fander, no sé si estaba yendo a contar, sí, esto. Contalo. Tenía una red de pescadores entre mano y mano, y a él le pegó mucho esa imagen. Claro. Es una letra maravillosa. Es maravillosa. Vamos a escucharla. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntaba, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero sabe si oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, no nos abandone. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Último tema nos queda José María Esquinoca, sí, alias El Tano, ¿no? Es El Tano, es nuestro amigo, sí, El Tano. Tal cual. Que va a cerrar así, ¿con qué tema, Tano? Bueno, y acá, como hemos hecho con el tema anterior, elegimos un autor, un compositor, músico, pero le dimos la voz a otra figura también que nos representa. Acá también... Y se me ocurrió este juego. A ver. Vamos a ir a Cuba. Vamos. Me encantaría, ¿no? Sí, sí, claro. Porque Cuba también nos representa. Y nos representa de la mejor manera. Entonces dije Silvio Rodríguez. Bien. Silvio Rodríguez es fundamental para nosotros. Por todo lo que significa poética y políticamente. Entonces, para elegir a Silvio Rodríguez podemos elegir tantos temas, pero elegí este porque creo que nos representa más en este tiempo todavía, como algunos sueños de los compañeros de otras décadas. Porque yo creo que la era está pariendo un corazón. Ajá, ¿no? Bien, sí. Y me parece que va a haber cambios, y siempre positivamente pensamos que va a ser favorable al mundo, a la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, la era es un música y letra de Silvio Rodríguez, pero elegí la versión, sí, de alguien que de quienes me representan mucho a mí y a muchos de nosotros, porque en este caso la van a interpretar Cristina Fernández y Alberto. No, pensaba que ibas a decir Cristina también nos representa, pero esta es Cristina Fernández junto a Washington Carrasco, que es claro un dúo uruguayo. Ajá. Bajaste del centro de América. Claro, y además porque Uruguay para mí, para nosotros, es un país que queremos y que es un hermano nuestro. Sí. Y ellos hacen además una versión espectacular. ¿Quién no conoce? Imagino que muchos de los que están del otro lado, muchos que están del otro lado, en cuanto empiece a sonar, van a decir, uy, está empezando a Liberty. Claro. Pero no. No. Lo único que quiero agregar es que escuchen, presten bien atención a la letra. Es Olvidé decir en el anterior que Van der Molen lo compuso en el 98. Ah. Que no es una fecha... No. ¿No? No es casual. No, no es casual. No es casual. Finales del Menemato estamos hablando. Tal cual. Sí, año y pico le faltaba, sí, pero bueno, ahí no vas. Pero sí. Habíamos sufrido todo eso, ¿no? Este, y la era, Silvio, la compuso en 1968. Mira. Podemos atar un montón de cosas ahí. Se lo dejamos a los oyentes. Bien. Que liberen la cabeza y vayan pensando varios episodios del 68 ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos que se destacan, pero... Pero lo, también, porque las fechas son importantes, Cristina Fernández, la uruguaya, sí, claro, y Washington Carrasco lo grabaron en otra fecha que nos importa mucho, ajá, 1976. Uf. Bien, bueno, gracias Tano José María Esquinoca a ustedes por haber inaugurado este Tres Temas Tres y por qué. Podríamos llamarlo. Dale, bárbaro. Entonces, cerramos entonces el bloque con el Tano José María Esquinoca y La Era. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, a cualquier calle. El sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier Desde la gente. Desde la gente. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 8 al 11 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares. Financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta AgroCabal. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Último bloque de Desde la Gente en este momento tan particular del mundo. Decíamos allá lejos, en el inicio, el mundo está en vilo. Desde la Gente es un programa de bajo presupuesto. Entonces, nos encantaría poder viajar a Ucrania para poder contar desde allí qué es lo que está sucediendo. Entonces imaginemos que sí, que lo estamos haciendo, que tenemos a nuestro corresponsal allí, en territorio, para que nos cuente cuáles serían los puntos indispensables que no debemos olvidar en este momento de esta escalada. Nuestro corresponsal es Ernesto Horvath. ¿Cómo va, Ernesto? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel Alvarenga. Mirá, no somos corresponsales de guerra, solo unos simples observadores. Desde acá, desde Kiev, yo diría que, como dijo Alberto López Girondo al inicio del programa, que yo lo escuché vía internet, para entender esta historia no hay que leerla con el eje puesto en saber dónde están los buenos y dónde están los malos. En realidad, en esta historia no hay buenos, porque Putin puede no tener razón, pero tiene razones que explican su actitud. Y del otro lado, no tiene ninguna de las dos cosas. Y mira, para ponernos un poco en situación, te voy a leer un párrafo de un texto del español Pablo Iglesias, si te parece. Dale, te escuchamos. Dice Pablo Iglesias, en su proclama antes de lanzar su ataque, Putin atacó a Lenin. Y ya les digo que el hecho de que el presidente de la Federación Rusa ataque a Lenin en un discurso que vieron millones de rusos en el contexto de una grave tensión militar no es un asunto para nada trivial. Putin cargó contra el federalismo, contra el pacifismo y contra el respeto de la plurinacionalidad propio de los bolcheviques, que, al menos mientras Lenin mandaba, defendieron incluso el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y sigue Pablo Iglesias. Putin dijo nada menos que Lenin era el arquitecto de la nación ucraniana y que fue un cobarde. Llamar a Lenin cobarde en Rusia es para muchos rusos una verdadera provocación. Putin adoptó sin complejos un discurso nacional imperialista de estilo zarista y ciertamente eso da un poquito de miedo a cualquiera. Ahora bien, todo esto no hace de la OTAN, ¿no?, una reserva moral y militar democrática, ni convierte al corrupto gobierno de Ucrania, que ataca los derechos civiles de buena parte de sus ciudadanos, en una encarnación de una resistencia popular antiimperialista. Eso escribió Pablo Iglesias. Bien, ¿qué más a tener en cuenta en estas horas para entender un poco más el conflicto allí en Ucrania? Sí, mira, por lo que se puede leer en los medios rusos, el Kremlin desde hace años entiende que Occidente no reconoce a Rusia ni como Estado, ni como civilización, ni como una potencia político-militar. Durante años Rusia fue demonizada y Putin criminalizado. Pero la Federación Rusa se recompuso después de la disolución de la Unión Soviética. Se recompuso económicamente, se recompuso militarmente, en la cuestión tecnológica y un largo etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, esa falta de reconocimiento, esa negativa sobre todo de Europa, ¿no?, fue empujando a Putin a hacer lo que hizo. Es como decía al inicio del programa López Girondo, es posible que Putin no tenga ninguna razón en hacer lo que hizo, pero tiene razones que sí explican su actitud. Bien, Ernesto, y si tendríamos que buscar la verdad en todo este asunto, ya que estás ahí en el territorio, ¿hay algún lugar a donde esté la verdad? Y esa pregunta es dificilísima, ¿no? Pero bueno, en verdad, la verdad no hay que hacerla ni mirando a Moscú, ni mucho menos mirando acá a Kiev, ¿no?, sino mirando para el lado de Occidente. La pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la estrategia militar de la OTAN? O sea, ¿cuál es el objetivo, en verdad? ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos, no? Bueno, el objetivo es, en realidad, el mismo objetivo que con China. Impulsar un cambio en el actual equipo dirigente y poner otro que sea más favorable a sus intereses hegemónicos. Con esto no hay que ser ingenuo, ¿no? Solo hay que repasar un poco la historia reciente y mirar qué es lo que sucedió en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, y etcétera. Y además recordemos que el único imperio existente hoy en el mundo es Estados Unidos, con más de 700 bases militares, ¿no? 700 bases militares en 80 países en todo el mundo, y que, junto con la OTAN, explican el 60% del gasto militar en todo el mundo. Bien, ese dato tendríamos que recordarlo en estas horas cuando nos quedamos mirando las pantallas y viendo los bombardeos de un lado o del otro. ¿Un último dato a tener en cuenta? Un último dato, sí. Hay analistas que entienden que el mundo está cambiando radicalmente y que lo que está sucediendo en verdad es el declive relativo de Estados Unidos, ¿no? Declive relativo. Cuando, históricamente, ¿no? Cuando un imperio concluye su ciclo, no lo hace de un día para otro. Se dan procesos de conflictos, procesos de guerras que van unidos a la decadencia de las potencias hegemónicas hasta que emerge otra que más tarde o más temprano la va a reemplazar. Claro. Según el español Manolo Monereo, estamos en esa situación, ¿no? Y para ir terminando, te leo uno de los párrafos que escribió Monereo. A ver. Retorna la guerra a Europa, dice Monereo, y vuelve la prodigiosa habilidad de Estados Unidos para crear conflictos militares siempre lejos de sus fronteras. Estados Unidos sigue siendo una superpotencia y por mucho la más fuerte desde el punto de vista económico, político y político-militar. Lo que estamos viendo son diversos movimientos operativos de una estrategia preventiva a nivel global cuyo objetivo último es China. Este conflicto que comienza es solo el principio. Ah, bien, me quedo más tranquilo. Sí. Además, un imperio... Es complicado. Sí, un imperio, si está cayendo, no se va a quedar sentado a ver cómo se va desmoronando todo. Bueno, claro, claro. Y insisto con una cosa más, sí. una última cosita. No se puede entender este conflicto, ¿no? Con el horror que significa toda guerra, ¿no? Por supuesto, no se puede entender con un análisis binario, eso de que acá están los buenos y acá están los malos. No es binaria la cuestión, porque el mundo ya no es binario. Sí. Desde la caída del muro, los hechos y las cosas que pasan en el mundo no pueden interpretarse en esa clave, ¿no? En la clave de buenos y malos, del este y el oeste, qué sé yo. La película es bastante, bastante más compleja. Bueno, ya no me queda más tiempo acá, así que bien, me voy yendo. En este quizás tonto juego que propusimos, nos encantaría quienes vean esas imágenes, quienes vean esas fotos, que también internalicen estos datos para tener en cuenta, para poder analizar, para poder empezar a entender qué es lo que está pasando allí en Ucrania. Obviamente Ernesto está allí detrás del vidrio. Aprovecho, queda poco tiempo, me despido yo desde acá. Ernesto saluda desde el otro lado del vidrio con la mano. Y el tema de cierre tiene que ver con lo que nosotros creemos, no inocentemente, deseamos que suceda con este y otros conflictos que se suceden en el mundo. Y por eso va esta canción por la paz de los chilenos de Congreso. Hasta la semana que viene entonces, Ernesto. Hasta la semana que viene será. Dicen que habita dentro del alma de cada hombre, de cada mujer, hija de todos en esta tierra, va desarmada y pronta a luchar. Ella preside a las utopías, procura sueños donde no están. Anda desnuda por esta vida, ramo de oliva, ella es la paz. Ella falta, el sol es negro, crispa las manos del más acá. Todo es terrible, nada es eterno, surge el infierno donde no hay paz. Es horizonte y travesía, es el futuro, la humanidad. Vivan los pueblos en la concordia, todos.